Muy buenos días, mi nombre es Carlos Enrique Muñoz Molina. Ya decía aquí que soy el director del Museo Cultura Cotzumalguapa. Soy licenciado en zootecnia, nada que ver con lo que ustedes hacen, arqueología y arte y todo esto. Pero por cuestiones familiares, mi papá dedicó mucho tiempo de su vida a la arqueología. Él acompañó muchos descubrimientos que se hicieron en el sitio arqueológico de Bilbao, que es propiedad nuestra. El sitio está ubicado en la finca Las Ilusiones, que es propiedad nuestra desde en la familia por ya 4 generaciones. Y él se dedica mucho tiempo a la preservación de esto. Y en 1996, pues, construye el museo que hoy es visitado por mucho extranjero y que alberga muchas cosas lindas, la verdad. Y tenemos todos los monumentos que están dentro del museo que son originales. Sin embargo, el monumento 21, que pueden ver la fotografía, un dibujo aquí, es muy grande, pesa como 80 toneladas la original y no se puede llevar para el museo. Entonces mi papá hizo una réplica de fibra de vidrio para que se pueda tener dentro del museo y que la gente pueda observarla. Esta es la réplica que les cuento, que fue hecha en fibra de vidrio por mi papá. Y más o menos ahí tiene las medidas, 12 pies de alto, 12 pies de ancho. Es un monumento que pesa como 80 toneladas y es realmente un resumen de todo lo que la cultura cotzumalguapa dice. De hecho, se ha escrito bastante del monumento 21. Hay un escrito de tiempos como en 1962-63, cuando se hace un detalle del monumento, pero en especial quiero referirme a Stefan Borghegi, que es, según yo, el primero en escribir cosas detalladas de la muñeca. Él hace un documento específico de la muñeca de Santa Lucía Cotzumalguapa y la cataloga como un títere o un maniquí. Esto es bien importante porque ese documento existe y como les digo, de las muñecas más antiguas de América, y él la cataloga más o menos entre 400 y 600 años después de Cristo. Luego el doctor Osvaldo Chinchilla ya hace un documento completo, muy grande, en el que se hace un detalle grande de la piedra, porque tiene muchos significados esa piedra. Pero aquí nos estamos refiriendo específicamente a la muñeca, y él ahí la reconoce como una mujercita que está plasmada en este monumento y que es manipulada como un títere. Yo solo les quiero hacer referencias muy, muy breve porque la plática principal pues la va a llevar Sergio, y les quiero mostrar solo ciertas cositas. Este es el primer calco que se hizo del Monumento 21, lo hizo mi papá, ahí está en la fotografía mi papá. Más o menos lo haría como en los 70s. Y él, si ustedes logran ver la muñeca, está por aquí, él la pone con pelo corto. Normalmente en sus calcos él la ponía como pelo corto y entonces no se distinguía si era un muñeco o una muñeca. Pero en realidad yo hice mi primer calco, él me enseñó a hacer calcos y yo le descubrí que tenía el pelo largo y entonces ya se catalogó como una muñeca. Esto que les digo yo, el calco que hice yo fue como en 1998 más o menos, que hice como 7 calcos y todos los regalé y no me quedé con ninguno. Y es una lástima, realmente yo creo que voy a hacer uno para mí porque no tengo recuerdo de ese calco que hice. Y mi papá me menciona en ese tiempo, ¿y cómo te diste cuenta que era mujer? Porque yo tengo años de calcar este monumento y nunca había visto que era una muñeca mujer. Eso es básicamente lo que yo tengo que contarles de la muñeca, de las cosas que yo he oído, sé y que he vivido ahí en la finca. Han llegado muchos arqueólogos, pero muy pocos hacen referencia real a la muñeca. Creo que es una cosa de mucha relevancia el que haya existido eso y que haya sido catalogada como de las más antiguas de América. Creo que es un orgullo para Guatemala. Ya Sergio les contará lo que le costó encontrar esa muñeca porque creo que es única o muy pocas muñecas a nivel latinoamericano que haya evidencia de que existió. Y esta del Monumento 21 pues es una de ellas. Aquí les quiero mostrar la entrada del museo. Yo me imagino que no muchos conocen. Estamos ubicados en el kilómetro 87 y medio de carretera a Santa Lucía Cotzumalguapa, un poquito antes de llegar a Santa Lucía Cotzumalguapa. Ahí está la entrada del museo y como les dije anteriormente, atendemos muchas personas, sobre todo extranjeros, que nos llegan a visitar y llegan a observar todo lo que el trabajo que mi papá hizo con estos monumentos, con la preservación de estos monumentos, que es no para la familia, no es para los guatemaltecos, sino es algo que se construyó realmente para la humanidad, para mantener, para poder mostrarle al mundo lo que antes se hacía, nuestras raíces, y que ahí preservamos con muchísimo cariño y que estamos ahí para servirles el día que quieran llegar a conocer. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias por antecederme también. Yo soy Sergio y como contó un poquito Patti cómo surgió todo esto, desde que sucedió en mi encuentro con el Monumento 21 pasaron muchas cosas. En esas cosas, entre las cosas fue conocer a Chacho y tratar con Mercedes también en su momento de hacer algo más importante por este monumento en Guatemala. Yo voy entonces a dar algunas apreciaciones de lo que yo he leído, he pensado, he charlado, he discutido con respecto a esto y voy a compartirlo con ustedes. Entonces voy a hacer un poquito de contarles un poco mi historia. Yo me reconozco esencialmente como un ser curioso. Eso me llevó a hacer un viaje iniciático, que me llevó 12 años desde mi ciudad, en la Argentina, Banfield, hasta México. Esos 12 años los hice por curiosidad para responder una pregunta o una duda que me había generado el estar en África. En África, en los finales de los 80, estuve y me llamó mucho la atención que los africanos me reconocían constantemente como latino. Y yo no entendía a qué se referían eso. Cada cosa que yo comentaba me decía, es que sos muy latino, que sos muy latino. ¿Cómo se sabe que sos latino? Y sucedió que los africanos constantemente me hacían preguntas sobre lugares de América que yo desconocía. Es decir, yo me eduqué en los 70 en la Argentina, en una época donde en la educación pública las referencias sobre América Latina eran inexistentes. Nosotros estudiábamos, vos me estás diciendo que sí, porque estudiaste también en mi época, ¿verdad? En mi época nosotros estudiábamos en la Argentina esencialmente Europa, conocíamos toda la geografía europea, las capitales, y no sabíamos absolutamente nada de América. Entonces me empezó a dar vergüenza estar en África y no saber responder nada, nada de nada. No sabía ni el orden en el que estaban los países. Entonces esta curiosidad me hizo volver de África para tratar de entender por qué ellos sabían quién yo era y yo no lo sabía. Lo que sucedió entonces es que hice un viaje, como les dije. Le dije viaje iniciático porque quería comentar que para mí una cosa importante después de viajar 12 años fue entender cómo ponerle palabras a algo. ¿Qué es esto? Para mí entendí cuál era la diferencia clara entre viajar y hacer turismo. Viajar, me he dado cuenta, es ignorar. La naturaleza de viajar es no saber, que es justamente lo contrario que hace quien hace turismo. Quien hace turismo sabe a dónde va, incluso puede hasta organizarse un tour. Es decir, quien hace turismo tiene unas señales de tránsito, ¿verdad? Y justamente viajar es todo lo contrario, es nunca saber nada que va a suceder y obligarse a no saberlo. A mí me ha llamado la atención, como para compartir con ustedes esto, es que me he dado cuenta que también en realidad entre todos nosotros, los seres humanos, también existe eso. Hay quienes viven su vida como si fuera un turismo y hay otros que la viven sabiendo que es una ignorancia total. Entonces yo lo que digo es, ¿quiénes son los que viven la vida pensando que es un turismo? El que le dice, bueno, ahora tenés que estudiar esto, bueno, ahora tenés que trabajar, bueno, ahora tenés que ascender en tu trabajo. Bueno, ahora tenés que comprarte tu casa. Bueno, ahora tenés que hacer una familia. Y ahora tenés que jubilarte para vivir y hacer lo que vos quieras. Es decir, es curioso, me llama, cómo no sospechamos de las señales de tránsito. Cómo tomamos el dictado de nuestra sociedad como una cosa que deberíamos respetar y hacer. Y no como si la vida, nuestra vida, fuera una real aventura, una ignorancia de por qué nos tocó este cuerpo, por qué nos tocó nacer en un lugar, por qué nos tocó esta forma de manos, este rostro. Es decir, el viaje es una aventura también para conocerse a uno mismo. Entonces yo dupliqué el viaje en el sentido de viajaba para conocer América Latina y viajaba para conocerme. Ya en África me había percibido que la naturaleza del viajero es distinta a la que hace turismo, porque el que hace turismo pide y el que viaja da. Esa es para mí la diferencia. Quien viaja viene a ofrecer algo, aunque sea sus dudas también, pero viene a provocar también algo. Entonces ahí sucede el encuentro con el otro. No, el turista es esencialmente un receptor. Yo entonces salí, quiero decirles, es importante, que en el lugar donde yo vivo, en Banfield, yo estudié educación física, es decir, soy profesor de educación física, cosa que demuestra que no tengo ningún derecho para hablar de esto que voy a hablar, ¿no? O sea, lo que quiero decir es, por lo menos socialmente, yo no podría estar opinando de eso. Pero a mí me parece que, y esto es lo que quiero también compartir con esto, con ustedes, es que si yo pienso lo que estoy comentando con respecto a viajar, me he dado cuenta que un curioso, y retomo lo que dije al principio, vale tanto como algunos especialistas, porque se permite preguntar cosas que las reglas establecidas no se lo ha permitido. Cuando salí de viaje, entonces dejé de lado el tema de la educación física, si bien había estudiado educación física y estudié cine, eso no me servía para viajar. Entonces había construido unos muñecos, unos títeres, y esos fueron los que me permitieron el encuentro con la gente de América Latina. Es decir, yo salí siendo profesor de educación física. Rápidamente me empezaron a nombrar titiritero. No tengo ningún estudio con respecto a los títeres. Empecé a hacerlo, ¿por qué? Porque yo quería hablar con la gente, provocar a la gente y escuchar y entender qué cosa era ser latino y qué cosa era ser de cada uno de los países. Por lo tanto, lo primero que hice no fue hacer espectáculos. Tal vez hay algunas personas que veo, que ya sé, que han visto mi trabajo acá, pero solo por curiosidad, ¿quiénes son los que ya conocen mi trabajo? Levanten la mano. Perfecto. Entonces, para la gran mayoría es que está aquí, que ustedes, yo he hecho un trabajo destinado esencialmente a los adultos, y la naturaleza de mi trabajo es que ustedes no van a ver una historia. Nunca sucede una historia en mis espectáculos. Entonces, quien ha visto mis espectáculos sabe esto, y a los otros los invito porque estaré acá despidiéndome. Y lo que sucede es que entonces empecé a construir un trabajo que no existía, estoy hablando de 25 años atrás, de títeres para adultos, que no había titiriteros profesionales, y sin querer, empecé a ir a lugares donde empezaron a pagarme por hacer lo que yo quería hacer, que era saber qué era ser latinoamericano. Entonces, esa construcción fue totalmente azarosa. Me llevó, como les dije, un tiempo recorrer, pero empecé a construir un trabajo y me empecé a dar cuenta que me llamaban titiritero y yo no sabía lo que era, porque no venía de ninguna tradición. No, pero vos sos titiritero, tenés un muñeco, es esto. Perfecto, entonces dije, ¿de dónde viene esto? ¿De dónde viene esto? Empezó la curiosidad y fui, por primera vez en mi vida, a presentarme a un festival de titiriteros. Cuando yo me presenté a mi primer festival de titiriteros, dije, bueno, yo no estudié con nadie, ¿no? Vengo acá a mostrar lo que yo hago, dicen que soy titiritero. Ellos me dijeron, no, vos no sos. Vos no sos. Vos no sos como nosotros. Lo que vos hacés no está bien. Tu títere no tiene piernas, tu títere tiene cara fea, tu títere habla con vos, no se hace. Rápidamente, entonces, el primer encuentro con los que yo creía que eran mis pares, yo estaba influenciado, por ahí veo que hay mucha gente joven, no debe conocer esta canción, es una canción famosa de un cantante español que se llama Serrat, que se llamaba El Titiritero, y que contaba la historia de, teóricamente, quién era un titiritero, un tipo que andaba de pueblo en pueblo contando sueños y miserias, decía eso. En mi encuentro entonces, primero con los titiriteros, fue con la intención de encontrar a esos tipos que iban de pueblo en pueblo contando sueños y miserias, pero lo primero que hicieron fue echarme. Entonces no vi si era realmente así la cosa. Así que eso para mí se transforma, y ahí viene, retomo lo del comienzo, se transforma en algo muy importante. Yo creo que es muy importante que en tu vida te cierren la puerta. Es muy importante que te digan por acá no puedes entrar. Porque al principio no te queda salida. Al principio pensás que te has quedado totalmente solo. Y esto lo aprendí en África. Ustedes acá, desde Centroamérica, se ve mucho el brillo de Estados Unidos. Entonces no se ven brillos intermedios. Los africanos conocen mucho el resto del mundo porque están en el fondo del pozo. Ellos no necesariamente necesitan escapar a Estados Unidos. Pueden escapar a lugares intermedios. Pueden buscar cosas intermedias. Cuando a mí, que yo jamás pensé en ser titiritero, me dicen que soy titiritero, los titiriteros me dicen que yo no soy, a mí se me acabaron las referencias, ¿entienden? Digo, bueno, entonces, ¿qué soy yo? ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? Bueno, ahí sucede algo importante. Empiezo a decidir que mi camino seguirá siendo, buscando lo original, tratar de entender qué es América Latina. Como les dije, en Bolivia, tratando de entender qué es América Latina y qué hice, di con una persona que me dijo, lo que vos hacés es muy antiguo en América. Acá está la prueba. Y me dio este dibujo. En un papel, este dibujo. Que lo que yo pensé en ese momento, le dije, bueno, ¿qué es esto? Es la prueba, me dijo. La prueba, ¿pero qué? O sea, ¿cómo? De lo que yo voy a hablar, entonces, es de este dibujo y el tiempo que me demoró en encontrarlo, que fueron 11 años, y el tiempo en que me tomó, y que hoy empieza, a tomar la decisión de dejar de ser titiritero. Es decir, he venido aquí a Guatemala a cerrar un ciclo. Busqué 11 años eso, durante 15 años, he tratado de entender qué era eso que está ahí. Voy a compartirlo hoy con ustedes. Me he reunido con gente, hemos tratado de hacer proyectos con respecto a eso. Y me ha agradado mucho, ¿saben qué? Que en el momento que con Chacho, con Mercedes y Jovel nos juntábamos acá creando un proyecto para que en Santa Lucía se haga un sitio especial, de renombre acá en Guatemala y en el mundo, que vengan los artistas del mundo a ver esto, no nos dieron bola. Yo creo que fue importante también que haya sucedido eso, porque lo que yo pienso ahora es distinto a lo que pensaba originalmente de eso. Y esto es lo que les vengo a compartir. Siento importante hacer una aclaración, que creo que los especialistas, nosotros vivimos todos, los que son más grandes de mi edad, veo gente de mi edad un poquito más grande y gente mucho más joven, creo que los más jóvenes están llegando a un mundo que en algún aspecto es peor y en algunos aspectos es mejor. Yo en algún aspecto que es mejor es creo que se están acabando los especialistas. Yo he vivido la juventud en un momento donde los especialistas eran todo, ¿sí? ¿No? O sea, todo, alguien se dedicaba exclusivamente a una cosa, de esa cosa sabía y nadie le podía decir nada de eso, ¿sí? Entonces, es más, vos agarrabas y entonces vos te dolía acá, entonces tenías que ir un especialista en tetilla de derecha. Y así iban las cosas sucediendo, ¿no es verdad? Y entonces, por lo tanto, digo, en el tiempo este que yo vi es, si vos sos titiritero, no puedes hablar con un arqueólogo. Porque ser arqueólogo es arqueólogo. Listo, te callás la boca, hablás con tus amigos titiriteros. Y así era la cosa, ¿verdad? Y yo lo que siento es que este mundo ha cambiado. Está cambiando, estamos en un proceso que es feliz en ese sentido. Volvemos a medicinas integrales, a considerarnos integrales. Entre la gran porquería que ha sido la globalización, es una esperanza de entendernos como humanos. Entonces, eso lo festejo. Festejo mucho que eso haya sucedido. Voy a ir un poquito más para adelante. Yo estoy también en un sentido en este momento cerrando un ciclo, les decía, no solo por el ciclo del viaje también, sino porque cuando era chico, les dije al principio, era curioso, ¿no? Entonces, generalmente las personas curiosas son tímidas también. Y los tímidos y curiosos después son artistas, ¿no? También. O en otros casos son francotiradores, pero digo cuando sale bien la cosa, ¿no? La cuestión entonces es que lo que yo les quería compartir es que cuando terminé la secundaria decidí ser arqueólogo. Yo había decidido ser arqueólogo porque los libros que me refugiaba cuando era niño me llamaban mucho la atención todo lo que estaba abajo de la tierra, pero no el oro, no la búsqueda del oro, sino los restos, la historia. Entonces yo dije, yo voy a ser arqueólogo. Cuando terminé la secundaria me fui a inscribir a la Facultad de Arqueología de Buenos Aires, la habían cerrado. Una nueva puerta que se cierra, ¿no? Entonces, bueno, ahí, que ustedes saben, si vos no querés ser arqueólogo, ¿qué sos? Profesor de educación física, ¿no? Es lógico, ¿no? O sea, guarda una lógica, ¿no? Ya. La cuestión entonces es que, pero digo esto, es muy importante porque yo, ¿saben por qué estudié educación física? Además de porque me gustaba, porque estaba muy cerca de mi casa. Me quedaba cerca. Iba caminando a la facultad, imagínense esto. Y me llama la atención, y creo que tal vez, en algún sentido, fíjense ustedes, tal vez no lo pensaron hasta ahora, la gente de Banfield somos parecidos con los guatemaltecos. Porque a muchos aquí les hubiera gustado haber nacido en un país más importante, por ejemplo. Uno que tenga visa libre a todos lados, ¿no? Cuando uno nace en Banfield es lo mismo, porque sos argentino, pero los argentinos no te reconocen como argentino. ¿Por qué? Porque no, yo vivo en un lugar que es una frontera. Los porteños dicen que yo soy del interior y los del interior dicen que soy porteño. O sea, no existo, ¿entienden? Eso a mí me parece que todas las personas que nacemos fuera de los círculos de poder o que no nos tocó la suerte de tener dinero o de ser lindos o de hacer alguna cosa muy, muy, somos resentidos. Yo me reconozco como una persona resentida. Y he visto mucho esto en Latinoamérica. No sé, no me hablaban de esto los africanos, me hablaban de una cosa más feliz, ¿eh? Pero yo me he identificado con el resentimiento. Con el resentimiento de que a mí me debería haber tocado algo mejor. Yo merecía algo mejor, ¿no? Y muchos por ese resentimiento van en busca de lo mejor. Van en busca de lo mejor. Cada uno lo hace como puede, ¿verdad? Yo en Bolivia, cuando me dieron esto, empecé a buscar a gente que me explicara qué era. En Sucre, hasta hoy en día, existe el archivo de Indias. Ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Es un archivo antiguo donde están las crónicas de Indias originales. Entonces, ¿qué pasó? Cuando el tipo este me dice esto, esto acá, hay un títer, los títeres existen, viejo. Listo, ya está. Pero, ¿dónde está escrito esto? ¿Dónde? No, en todos lados, todos lados. ¿Dónde es todos lados? Todos lados, todos lados. Hay libros por todos lados. Ahí, entonces, me encontré con el indigenismo resentido. Es decir, yo he hablado con los indigenistas bolivianos y he sido investigador del archivo de Indias. O decía, no estoy comentando esto porque sí. He buscado los libros que decían, donde confirmaban la existencia de los títeres en la era precolombina, y esos títeres no están. Esos libros, esa documentación no está. Hay una lectura de esto. Y voy a citar dos casos y después, si alguien después tiene ganas de que yo le comente, porque esto me llevó muchos años hacerlo, se lo comento, pero lo digo por encima. La revista Correo de la UNESCO en la década del 70, 50, 60 fue muy importante. La UNESCO sacaba una revista cultural, hizo un especial de títeres. Y en ese especial de títeres decía y afirmaba que había datos de que Sahagún y Bernal Díaz de Castillo, dos cronistas de Indias, afirmaban haber visto titiriteros cuando estaban en México. ¿Sí? Yo he buscado y he leído el archivo original, lo escrito de Sahagún y de Bernal Díaz de Castillo. Y eso no es así. No dice así. Les digo más. Lo que dice es que hay dos titiriteros españoles, de nombre muy común español, como es Rodríguez y Pérez, que viajan a la conquista. Es decir, eso no está. Después hay una revista especializada que descubrí muchos años después en Francia, que se llama PUC, donde hay un especial también, donde la nota es de Kayuki Noel, donde también fundamenta la existencia de los títeres en la era precolombina, hablando justamente del Correo de la UNESCO y hablando de un escritor que se llama Kayuki Noel y que es un estadounidense residente en México, donde el libro lo editó la Universidad de Colima, que me costó muchísimo encontrar este libro, y donde él afirma también que los títeres, pero nadie explica qué es eso, ¿saben? Acá ponen la fotito, acá hay una fotito, están los títeres listos, ya está. Y después, en realidad, este señor explica que los títeres estarían demostrados en el Códice Nutal. Yo estuve acá investigando, me recibió la arqueóloga Copenhague Hatch, y yo, con el Códice Nutal, fui a confirmar si lo que había escrito este hombre era verdad. Después, si alguien tiene curiosidad, lo comentamos. No hay ninguna posibilidad de considerar que en el Códice Nutal hay titiriteros. No hay ninguna posibilidad. Entonces, ¿por qué pasa esto? Yo creo, y lo digo yo porque me siento, yo me siento un resentido. A mí me gustaría tener una historia mejor. Tener la cara de Richard Gere. O jugar como Cristiano Ronaldo al fútbol. Pero no me salió esto, ¿no? O sea, uno tiene que hacer lo que puede con lo que tiene, ¿no? O sea, es esto. No se rían porque me da más vergüenza, ¿no? La cosa es que, lo que quiero decir es que, fíjense esto. ¿Por qué sucede esta cosa, me parece? ¿Por qué sucede la necesidad que tienen los titiriteros de encontrar que los títeres no han venido de otro lado y sí han estado acá? Yo creo que es por resentimiento. ¿Por qué? Porque ustedes, hay muchos estudiantes de arte aquí, y los que no son estudiantes de arte o artistas, saben perfectamente que el arte por excelencia, aquel por el que siempre pagaremos, es la música. ¿Verdad? Después viene el cine por ahí. ¿No? Las artes plásticas tienen prestigio para hacerse rico y eso. Pero si hay algo que nadie elegiría hacer para beneficiarse, es ser titiritero, ¿verdad? Porque el titiritero es lo último que existe en la escala del teatro. Es lo más abajo que está. Entonces es natural que los titiriteros tengan el resentimiento para decir: nosotros venimos de una estirpe gloriosa. No es así. No tenemos estirpe gloriosa. Si yo les pregunto acá, los únicos titiriteros que han sido famosos en el mundo y reconocidos en el mundo son, o sea, es uno que ha hecho los Muppets y Plaza Sésamo, que es Jim Henson. Después no hay más titiriteros famosos. No hay más titiriteros que han tenido una incidencia social en el mundo con su trabajo. Sí podemos encontrar en las artes, en todas las artes, encontramos en los títeres, no existen. Entonces, yendo a la historia más rápido, salgo de Bolivia, salgo de Perú, me doy cuenta que este grabado me empieza a decir, eso debe ser maya. Llego a México, en México me dicen, sí, eso es de por acá. ¿De por acá dónde? Porque acá dice, yo leo que dice Coech. ¿Qué es Coech? O sea, ¿cómo sé que esto no lo dibujaron en realidad? Que lo sacaron de algún lado. Entonces ahí agarro, y en México un arqueólogo me dice, acá tengo. Y me da lo mismo, pero dice Bilbao. Esta es la prueba de que los títeres existen en América, Bilbao. Pero Bilbao está en España. No, pero sí o no, puede ser. ¿Pero es de América o de España? ¿De acá? Bueno, de México vuelvo a Guatemala. Y en Guatemala, dando vueltas y vueltas, acabo encontrando en el Museo de Historia y Arqueología, pierdo el dibujo ese y había dibujado esta parte. No sé si ustedes llegan a ver, hay una persona acá, ¿verdad? Sosteniendo en su mano derecha el muñeco. Esta imagen la tenía dibujada en un cuaderno. Voy con la persona acá al museo, me atiende un arqueólogo y le digo, yo estoy buscando esto, no sé si te suena familiar. Entonces, esta persona lo que hace es, me dice, vamos al depósito. Me dice, yo creo que acá atrás tengo lo que vos estás buscando. En el depósito del museo va a dar vuelta esa piedra que está ahí. Me dice, eso es lo que vos estás buscando. Exactamente, le digo, eso es lo que estoy buscando. Yo, obviamente, hasta ese momento no tengo idea del tamaño, ¿entienden? Yo no tenía idea del tamaño. Si yo tengo un dibujo, o sea, ¿cómo sabía que eso no era un dibujo? Ahí de repente me aparece esta cosa. Entonces, este hombre que es ese que está ahí, que disculpas porque he olvidado el nombre, él me dice, yo sé dónde está. Vos vas a ir a Santa Lucía, te vas a tomar un bus a Santa Lucía y vas a ir hasta un convento, después vas a caminar y del cañaveral a la izquierda te metes en el cañaveral. Esperen que les voy a mostrar el video del momento en que encontré esto. Si lo encuentro. En ese momento yo había conocido a Patty, había conocido a... Había conocido a Mercedes. Y fue Mercedes quien me llevó. Lo que digo es que me dicen que por ahí, por ese camino, me dijeron que se encuentra el Monumento 21. O sea, lo puedo traducir porque soy yo mismo. Le ponemos en el... micrófono. Lo que estoy haciendo ahí, simplemente estoy diciendo que lo encontré, así que se lo encuentre igual. Bueno, ahí lo que digo es que lo encontré y que ahora para adelante hay que ver qué quiere decir eso, toda la piedra digital, ¿verdad? Es solo eso, solo me parecía importante que ustedes vean cómo era el lugar y cómo es hasta hoy en día, ¿verdad? De todo el resto les contó un poco Chacho dónde está la réplica, pero hasta hoy en día pueden ir. De hecho, antes de ayer estaba ahí, le contaba a Chacho que constantemente las pandillas lo perjudican. Por ejemplo, ahora este sábado cuando fui a verlo, está todo pintado la mitad. Y está totalmente, como ustedes lo ven hasta ahora en día, ustedes se pueden tomar referencia a este video, realmente a mí me parece que es una belleza verlo, ¿verdad? Pero a mí me parecía muy importante hacer esto con ustedes aquí y sobre todo que vean el video para que se den cuenta dónde está eso, ¿entienden? ¿Dónde está? ¿En qué lugar está? ¿Y cómo puede ser que hasta ahora, si el Estado o lo que sea no le da bola, a mí me parece que hay quienes deberían darle importancia y que cuanto más se conozca esto, más podemos hacer un gesto, una acción para que esto suceda? Porque el asunto es este, y que me parece muy importante ahora decir con ustedes. Yo creo que este monumento, el monumento se llama 21. Ahora me voy a meter en el tema de... Yo creo que es muy importante, con esto que le digo, que el fin de los especialistas, se acabó. Este mundo es para nosotros, gente. Este mundo es para que hable el que quiere hablar, al que pueda defender lo que piensa. A mí me pareció muy importante que Chacho haya llegado acá a compartir con nosotros. Hemos invitado también a Osvaldo Chinchilla, que es, como citó Chacho, el arqueólogo guatemalteco que más estudia este monumento, con quien yo me he reunido muchas veces y que ahora está justamente aquí porque vive en Estados Unidos, continuando el trabajo, y que a quien le he dado a leer la ponencia esta también. Y que creo que hay que unirse para cosas que me parece que nos interesan y este es el espacio. Por más que no tengamos el título, porque, y acá viene el asunto que voy a tratar, yo creo que voy a buscar la imagen de nuevo para que la vean. Este es el detalle. Pero esto. Yo creo que este monumento, que obviamente, como ustedes pueden ver, porque también comentaron, no solo trata del detalle que tal vez un poco nos preocupa a la gente relacionada con las artes, como es el detalle de la muñeca que habló Carlos. ¿No? No es solo esto lo que nos tiene que interesar. Nos tiene que interesar todo lo que está sucediendo ahí. Porque fíjense, y entonces ahora voy a tomar la voz de quienes he leído, quienes han estudiado. Esto fue encontrado en 1860, hace mucho tiempo que está ahí. Hay arqueólogos que han, como bien comentó Chacho, hay arqueólogos que vienen, Thompson, Parson, ¿sí?, que han escrito libros de todo este sitio arqueológico. Popenoe Hatch y Chinchilla, que es el arqueólogo guatemalteco, como les dije, más sigue escribiendo artículos con respecto a este monumento, ¿eh? A este monumento. Nosotros tenemos, ustedes, claro, tienen un sitio arqueológico de la envergadura de Tikal, que no es que quiero decir que hay que desmerecerlo. Simplemente hay que darle importancia a esto, ¿entienden? Porque es otra cosa. Y ahora, fíjense, el primer dibujo que yo les mostré es de este tipo, que lo hizo Coetzee, hizo este dibujo. Ahora se ha rehecho el dibujo, lo hizo nuevamente Chinchilla, y lo que me he dado cuenta que todos, absolutamente todos los arqueólogos que estudian este monumento, hay un solo personaje al que no le dan importancia, y es a ese. ¿Por qué? Y acá voy a decir verdad de perogrullo, porque la arqueología, la historia, y sobre todo digo, las culturas, lo que quieren dejar rastros es de su poder, de su apogeo. Entonces, en este monumento, lo que más llama la atención no es este personaje. Lo que llama la atención primero, y esto es importante verlo, es que este monumento, que es el 21, estaría emplazado en lo que se llama la cultura Cosumalhuapa, la plaza principal, donde vieron como vos vas a ver la historia de tu mundo, digamos. Entonces, había estelas, muchas estelas, muchísimas estelas. Muchas se las llevaron a estar hoy en día en Berlín. Otras, como dijo la pueden ver en el museo. Hay una que se cayó en el puerto, que nunca más veremos de qué se trata. Y esto está contando la historia de una cultura, de nuestra cultura, donde es una expresión que usa Chinchilla que a mí me gusta mucho, miren, y que él se ha dado el trabajo mucho. Yo lo hice también a esto, y como el de él está bien, pues el de él, ¿no? Que él llama a esta estela la evidencia del mundo florido. ¿Ven? Toda esta enredadera, lo que está dando vuelta, a lo que está rodeando todos los personajes, el fruto esencial es el cacao. ¿Sí? Y ahora, que ustedes pueden ver, lo que voy a identificar para que ustedes vean. Acá está el personaje que, digamos, que para los arqueólogos es el principal, porque es el que representa el poder. ¿Sí? O sea, cuando ellos vieron esta estela, lo que más le importa es este personaje. Que incluso, claro, está bien, porque después se repite, ¿vieron? En otras estelas se repiten. Entonces, evidentemente habla de un gobernante, de alguien que hay que seguirle la pista porque está diciendo algo. Acá hay un personaje central que es muy grandote, y que yo voy a ir adelante porque no quiero en minucias discutir. Cada uno dice distinto, pero en general lo consideran un jugador de pelota. Las razones son, acá tiene las raspaduras en la rodilla, ¿ven? ¿Sí? Entonces es un jugador de pelota que está haciendo una ofrenda de cacao, obviamente, al gobernante. El gobernante tiene el glifo, es decir, que habla. Está subido sobre un trono y acá tiene toda la riqueza que va juntando. Muchas es cacao, ¿vieron? Muchas es cacao. Todo este dibujo está lleno de pájaros. Habla de... Ustedes vieron cómo está ahora ese lugar, porque se lo mostré en el video. No hay árboles. ¿Sí? Esto habla de otro tiempo. Como dijo Chacho, estamos hablando de 400 a 800. Esto los arqueólogos dicen clásico tardío, ¿no? Clásico tardío le dicen ese tiempo. No importa, hace 1500 años. No importa si hace 1700. No, no. Ustedes hicieron, saben que hicieron el viernes pasado. O sea, lo que quiero decir es, y el personaje, este personaje que está acá, que es el que digo, el que los arqueólogos han llamado chamán, en general, ¿sí? Y que con el tiempo van cambiando. Por ejemplo, como dijo Chacho, hay pocos que le dicen títere. De hecho, originalmente, Chinchilla mismo le decía marioneta. ¿Sí? Y esto es una cosa importante para mí decir, es que esto, ¿por qué decimos? Sé que hay gente de arte que lo debe conocer a esto, pero no importa, porque lo reafirmo. Una marioneta es un títere manejado con hilos. Es solo eso. ¿Sí? Una marioneta es un títere manejado con hilos. Si no es manejado con hilos, es un títere. Esto, para los que son titinteros, técnicamente se llama títere de guante. Es decir, es un títere donde el titiritero mete la mano adentro y lo mueve. ¿Sí? Esa técnica se llama títere de guante, y los europeos la llaman guiñol. La razón por qué es Walter es evidente, ¿verdad? Ahora, para mí, y esto es lo importante que yo vengo a compartir con ustedes, es lo siguiente. Digo, esto es un títere. Y gracias a Chacho, sabemos que es una muñeca, que es mujer. ¿Sí? Porque no, esto no lo nombran, es mujer. Y esto ha llevado a que originalmente Chinchilla, que es quien ha hecho esto, originalmente se había olvidado, igual que el papá de Carlos, se olvidó de hacerle el pelo largo. Entonces, yo me junté en la universidad, ¿cómo se llama la universidad acá donde trabajaba? La Marroquín. Yo me junté en la Universidad Marroquín con Chinchilla para compartir algunas experiencias con eso, y yo le dije, después de haber hablado con Chacho, es mujer. Esto es mujer. Tiene el pelo largo. No tiene el pelo largo. Me muestra el grabado él, y yo tenía, porque yo cuando terminé mi viaje edité el libro de mi viaje, y en el libro de mi viaje está la foto, el detalle donde se muestra el pelo largo, y a partir de ahí Chinchilla empieza también a nombrarla mujer. Porque hay una cosa que se puede afirmar, y que me interesa esto, porque yo quiero decir también que nosotros los resentidos tenemos derecho a hablar, pero no hablar por calentura, ¿saben? No hablar por hablar, sino con un poquitito de derecho, porque si no, todo lo que nos parece simpático lo hacemos propio, ¿entienden? Sí, los indios eran todos bárbaros, yo soy como ellos, no. O sea, ¿qué cosa, lo que nos sirva? Agarremos lo que nos sirva de eso. El arqueólogo con quien también hablaba, el arqueólogo Navarrete, que es guatemalteco también, pero que vive en México, dice que en Chincultic, que es un sitio arqueológico mexicano, hay evidencia de un ventríloco, porque hay una estela que hay un ventríloco. Yo he hablado con él también de esto. Y yo lo que digo y que quiero compartir con ustedes, y tienen su derecho en estar en desacuerdo conmigo y discutirme, porque he venido a eso, a decir algo para provocar algo. Si quieren estar en desacuerdo, estén en desacuerdo, no hay ningún problema, discutamos de esto. Yo lo que digo es que tiene que haber más evidencias para decir esto es tal cosa. ¿Sí? Ahora yo les digo, esto es un títere. Y yo no necesito más evidencia, ¿o no? Es un títere. Eso es un títere. Pero ahora me dicen una cosa. ¿Esto es un titiritero? Yo digo que no. Para mí no es un titiritero. Y esto es lo que yo quiero compartir con ustedes. Esa persona que está ahí no es un titiritero. Esta persona que está acá es la razón de esta ponencia para mí y es la razón de por qué yo voy a dejar de ser titiritero. Para los titiriteros, para el movimiento resentido titiritero, dicen, bueno, nosotros venimos de este tipo acá, que la estela más importante, el tercero más importante somos nosotros, ¿no? Pero yo les digo, fíjense, el escritor estadounidense mexicano, dice que acá, en realidad tiene, yo lo corté a propósito, pero quien ve la estela de cerca, se da cuenta que esta imagen está sobrepuesta sobre la de abajo. Aquí de abajo hay un pájaro. Esa persona cree que está manipulando un pájaro. No, está tocando un tambor. No está manipulando un pájaro. El pájaro está abajo. Este tiene un brazo, acá tiene un fémur y acá tiene un tambor, ¿eh? Él tiene un tambor. Entonces lo que yo digo es, claro, entonces si yo soy músico, como los músicos son los primeros de la categoría, los primeros de la categoría de los artistas son los músicos, ¿qué les importa si el primer Maya era músico? Si son ricos, ¿tiene? No, a lo que nos importa somos a los pobres titiriteros. No, nosotros venimos de una gloria increíble de este tipo. Y no, entonces lo que quiero decir es, ¿saben qué? El titiritero. No tenemos que ser inocentes. ¿Sí? Las personas juegan con las cosas. Entonces, ¿qué? ¿Porque alguien juega con un muñeco es un titiritero? ¿Porque ha existido un muñeco y alguien jugó es un titiritero? Yo digo que no, que un titiritero, para que nosotros veamos un titiritero, deberíamos ver la situación que presenta un titiritero. Un titiritero está haciendo su acción con objetos y hay gente que está asistiendo a eso, ¿verdad? Ahí estamos viendo un titiritero, está un tipo con un muñeco y gente mirando el muñeco. Pero acá yo estoy viendo un tipo que está con un muñeco, que mira para aquel lado, él mira para este lado y está tocando un tambor. Entonces, ¿por qué no sería un músico? Puede ser un músico. Pero yo lo que digo, y esto es lo que comparto con ustedes, voy a rescatar lo que dicen los primeros que dicen que es un chamán. Que es un chamán este tipo. Fíjense qué curioso esto. Este tipo tiene acá, acá está el ojo, ¿lo ven, verdad? Acá ven como una línea que va para abajo y otra línea que va para arriba, ¿la ven? Sí, una cosa que le sale así del ojo, ¿vieron? Ya los primeros estudios de esta persona, los primeros estudios de este personaje, que se quedan ahí enseguida, porque ahora dicen, es un músico, listo, es un bailarín, listo, ya está. Bueno, los primeros empezaron a decir que este tipo tiene, ve algo que los otros no ven. Esto no se ve todo el tiempo en las estelas, en los grabados. ¿Se dan cuenta? Tiene una vista especial. Ve otras cosas. Está viendo otras cosas. Pero a mí, lo que más me llama la atención es lo que tiene en la boca. Los titiriteros dicen que es una flauta, pero no es una flauta. Hay que mirarlo, lo mirás y te das cuenta que no es una flauta. Y si miramos el dibujo más actual, miren bien la forma que tiene. ¿Sí? Algunos entonces estudiosos, acá repito, dicen que lo que tiene es un cuchillo en la boca o una lengua en forma de cuchillo. ¿Sí? Y acá, para mí es, entramos en el asunto, digamos, en el asunto de esta conferencia y de este personaje. ¿Por qué? Porque en esta estela, que como les dije y lo explicó Chacho, 80 toneladas es mucho, ¿eh? Para llevarlo, ¿no? Es mucho. Se queda ahí, pero es muy grande. Está contando una parte importante de la historia de esta civilización. Y elige una, la que está... Imagínense si ustedes tienen en su casa 5 cuadros. Voy a poner en la sala, ¿no? Vas a poner el que te importa más, ¿o no? Tenés uno de Picasso, otro del primo de tu abuela, y, o sea, ¿cuál ponés? Vos ponés el que más te importa, ¿no es verdad? O sea, o la foto que vos elegís. ¿Qué fotos elegís poner de tu familia? ¿No? ¿Cuáles elegís? Acá, en este gran cuadro, el primer, vemos tres personajes que ya ustedes ya ahora lo están agarrando, diciendo, ah, ya entiendo todo esto. Esto viene así. Acá, el primero, puta, volví a ver el mismo. El primero, que decimos que está a la derecha, es el gobernante. Queremos mostrar que en esa época, en mi cuadro principal, en esa época, el gobernante tenía una serpiente en la cabeza, ¿lo ven? Tiene una serpiente en la cabeza, está sentado, está recibiendo cacao, habla, perfecto. Eso es, entonces, una cosa que quiero dejar retratada. Por ejemplo, en la foto de familia es el abuelo. El abuelo, ¿viste? Ponemos al abuelo, el que creó toda la familia. El del medio es el que juega al tenis, ¿no? O sea, el que nos va a hacer ricos. O sea, este es el personaje esencial de la familia. Ahora, lo que yo me pregunto es si este es el personaje muy, muy bueno, que tiene un montón de cosas, que tiene un cuchillo en la mano, ¿vieron? Corta los frutos con el cuchillo. Ahora, explíquenme por qué mierda pusieron a este tipo, ¿no? Este salió de casualidad en la foto. O sea, si fuera así una foto, apareció de casualidad, está bien. Pero la realidad es que los tipos que tenían poder, que estaban contando su historia, la querían dejar grabada en la historia, dijeron, hay que dejar a este puesto. En la más importante, muchachos, en la más importante, hay que dejar puesto a este. ¿Por qué este es tan importante? ¿Por qué este personaje es tan importante? Yo voy a arriesgar una suposición. Porque, como dije, las culturas, primero mostramos el poder. ¿Sí? Es el gobernante. La belleza, la guerra también, que están súper emparentadas, con ese el personaje del jugador de pelota. Y siempre está en un sistema de creencias, ¿no? Pero este personaje está acá porque para mí representa el más allá que no es la muerte. No es novedad para ustedes que yo les diga que en infinitas estelas mayas está representada la muerte, ¿no es verdad? Gente que le corta la cabeza, uno que los tira de arriba para abajo, que los lleva, esto es, la muerte está todo el tiempo, pero acá, este no está, este personaje no está nunca más aparece. Y si no aparece nunca más, ¿por qué había que representarlo? Yo digo que en esta época, que era el mundo florido, el más allá, que no era la muerte, lo representaba este personaje. ¿Y qué es el más allá que no es la muerte? Es el arte. Este personaje es un artista. Porque si hubiera sido solo un curandero, hubieran puesto la lengua de cuchillo, eso que veía, pero no le hubieran puesto un títere y un instrumento musical, ¿entienden? O sea, esto es lo que yo quiero defender acá con ustedes. ¿Y por qué nosotros todos tendríamos que defender esta estela? Es por eso. Porque esta estela es la evidencia de un artista. Pero no un artista, porque también hay otros artistas que podemos identificar, por ejemplo, muchas referencias, bailarines, ¿verdad? O músicos. Pero están y no son nadie en especial, ¿vieron? Es alguien que está bailando. Este sí es especial, porque eligieron poner a tres para representar un tiempo histórico muy importante. Pusieron el poder, pusieron al jugador de pelota y pusieron el artista. Pusieron un artista. Pusieron a alguien que ve el más allá, que te lleva al más allá sin matarte. Esto solo se puede producir de esta manera. Entonces, la pregunta a partir de esto que yo estoy comentando con ustedes es, imaginemos esta estela si hoy la tendríamos que hacer. Si hoy mismo nosotros tendríamos que elegir hacer la estela esta. Voy a ponerla en grande para que la piensen. Miren, el gobernante de hoy en día. El gobernante de hoy en día es, ¿quién sería? Nos resistimos también. No, pero lo que pasa es que digo, bueno, es difícil decirlo, ¿verdad? Pensémoslo a nivel mundial, pensémoslo a nivel mundial. Es Trump, ¿verdad? Lo pongo a Trump acá, o lo podría poner a Putin, o al premier chino, ¿no? Pero digamos, no hay mil para poner, ¿entienden? No hay mil. Este tipo que está acá, yo creo que desde que la guerra es una cosa impersonal y los generales no son figuras mediáticas ni importantes de recordar, la forma en que el poder se manifiesta y atiende a todo su público es el fútbol. Él es Cristiano Ronaldo. Mira cómo está parado. Eso, o sea, es Ronaldo o es Messi. ¿Entienden? Es alguien que está dialogando bien con el poder. ¿Y este tipo que está atrás, quién es? ¿Quién es el artista de este tiempo? Es difícil pensarlo, ¿verdad? Es muy difícil. Porque aparte, y acá es importante que haga este comentario, nosotros desconocemos quién firmó, quién hizo esto. O sea, desconocemos el tallador, porque no hay una estela que muestre a alguien tallando. Es decir, no sabemos. Lo que en general entendemos, incluso socialmente, es que el artista es un operario del poder. El tallador talló lo que le dijeron. No agarró y dijo, yo voy a hacer a mi primo y después se lo muestro a ver si le gusta al gobernante. No, le dijeron lo que tenía que hacer él. Entonces lo hizo y lo pusieron en el mejor lugar. Entonces, en todo este tiempo, este personaje era muy relevante. ¿Y quién es el artista? Porque si yo me pongo a pensar, si nosotros venimos de la cultura occidental, que muchos de acá, hay otros que no tenemos esa cultura pura, ¿verdad? Pero la cultura pura me refiero a los griegos, que hablaban del arte. ¿El arte qué era? El arte era la representación del universo. ¿El universo qué era? El universo era ordenado. ¿El orden qué es? El orden es la belleza. Todo aquello que es ordenado es bello, todo aquello que es bello es arte. Punto. Se acabó. Ese era el criterio. Y se mantuvo hasta el Renacimiento esto. ¿Qué pasa ahí? En un momento hay un tipo que dice, basta de pintar estos gordos llenos de plata, no los pinto más. Basta de pintar los dioses que vos me decís que existen, basta de esculpir esto, y existe un Goya, existe un Van Gogh, que lo que hacen es pintan, hacen cosas, ven para otro lado, ¿entienden? Galileo vio para otro lado. Le dijeron que era de una manera y vio para otro lado. Entonces, los artistas de hace 500 años, por ahí los podemos identificar. A mí me cuesta identificar quién es este tipo hoy. Y creo, yo creo, y lo vengo a compartir con ustedes, es que nosotros debemos pensar si queremos ser un artista que sigue las leyes de tránsito, o si queremos ser un artista que no sabe, y eso me parece una buena fuente de inspiración. Un amigo mío me contó hace poco la historia del aplauso, no sé si es verdad. Dice así, mi amigo, en el aplauso es así, el artista hace lo que hace, ¿verdad? Ante su público. Cuando él termina de hacerlo, las personas empiezan a golpear las palmas, golpean los pies, gritan. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué lo festejan? ¿Saben por qué lo festejan? Dice mi amigo. Porque él debe volver a la tierra. Porque quien contó, hizo lo que hizo, se fue. Nos llevó con él lejos. Pero cuando él terminó, nosotros volvemos rápido. Él está metido. ¿Entienden? Él está todavía viendo otras cosas. Para que vuelva, tenemos que aplaudir. Para que vuelva, tenemos que gritar. Entonces, cuando el artista termina, cuando escucha el grito de la tierra, vuelve a tierra. Vuelve. Se acerca a Prosenio y se inclina. No para por algo con ellos. Se inclina para demostrar que es igual, que la tierra está cerca de él de nuevo. A mí me parece hermosa esta historia. Sobre todo pensando en que hay artistas que piensan que los aplauden para elevarse. ¿No? O sea, yo creo que los artistas que lo aplauden para elevarse son los artistas que responden al poder. Son los artistas del poder. Yo creo que el artista que tiene una lengua de cuchillo, que hiere la realidad, que la cambia, que te muestra otra realidad y que vos podés verla, él es el artista que necesitamos, que siempre necesitaremos. Es el artista que el público debe también traer a fuerza de aplauso a la tierra, porque puede creerse más de lo que es. Porque esto es un viaje, ¿entienden? Es un viaje, está viendo cosas que nadie ve. Entonces es necesario aplaudirlo, pero para que baje, no para que suba. Entonces, lo que yo los invito, aquellos que les llena de curiosidad y esto, es que intentemos ser como ese personaje de ahí, como un personaje así, y que el tiempo que nos tocó vivir, alguien tenga que retratarnos, porque hemos podido ver, porque hemos podido herir la realidad. Y porque ese resentimiento tal vez que traemos nos permitirá que los demás, no quiero decir puedan vivir en un mundo mejor, porque eso es una no, pero tal vez que podamos convivir con nuestro tiempo un poco mejor, sin que solamente los personajes a los que nosotros veamos son este y este. Muchas gracias. Solo un comentario final para todo esto. A mí me parece que en este tiempo, porque digo, voy a hablar todo el tiempo de otra cosa, de otro tiempo, y no voy a hablar de este tiempo. A mí me parece importante hablar de este tiempo. Digo, en este tiempo que nosotros estamos transitando, donde las mujeres están tomando un nuevo espacio para su defensa de derechos, de espacios sociales, que nosotros, que Chacho haya visto que este personaje de acá es una mujer, no es menor, ¿entienden? No es menor. O sea, este tipo es claramente un hombre, ¿sí? Pero está manipulando a una mujer. O sea, no manipulando, digo, porque la está... Sino pero lo que digo es, el personaje que no está vivo y él hace vivir, es una mujer. Sí, y una cosa más. Y Chinchilla dijo que este personaje, en su último escrito, que este personaje... también es una mujer. Es decir, lo que siempre dijeron que era un gobernante, es una gobernante. Chacho, ¿querés decir algo? Ah, eso querés decir. Sí, justamente eso. Entonces digo, fíjense en este tiempo, en este tiempo las mujeres, ver esto nos tendría que permitir ver las cosas de otra manera. Yo agradezco mucho a todos ustedes que hayan venido. Aquí inicio entonces el cierre de mi trabajo en búsqueda de tratar de ser, dejar de ser un titiritero y más un hombre con una lengua afilada. El miércoles, este miércoles, pasado mañana, el viernes y el sábado, en Trova Jazz, haré mis últimas presentaciones y mi despedida de Guatemala con mis espectáculos. Así que aquel que tenga ganas de verlo, es ahora, son estos días. El horario es a las 8:30 p.m. Si no saben dónde ir, es buscar en internet, tampoco es muy difícil. Y si alguien tiene curiosidad, yo traje el libro que he escrito de mi viaje, donde está justamente la historia que les he contado de cómo encuentro la piedra, que está aquí a la venta, cuesta 80 quetzales, así que si alguien se lo quiere llevar, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y solamente antes de que se vayan, pues agradecerles de nuevo su presencia y también agradecerle a la Escuela Superior de Arte que hizo todo el trámite para que el Estado abriera sus puertas. Así que sin más, gracias. Yo sí lo tengo, pero cuando tanto así, gracias.